México. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué onda, mi gente? ¿Qué onda, people? ¿Cómo estamos? Estamos viernes 28 de este lindo mes de julio, en un verano impresionante, con un solazo afuera. Les digo porque me vengo chamuscando en todo el camino. Sí, estamos con un solazo el día de hoy, pues full camello, full cosa. Seguimos adelante con el Quito Blues, décima edición, que ya se viene. Estamos a puertas, breves días para el Quito Blues, así que no se olviden ya de agendarlo entre sus cosas, entre su agenda cultural. No se pueden perder esta gran fiesta del blues, que es a nivel internacional, la cual la festejamos, la celebramos todos los años aquí en nuestra querida ciudad de Quito. El día de hoy, como siempre, pues es viernes de cosas chéveres, viernes de buena onda, viernes de rock and roll, de blues. Entonces el día de hoy vamos a tener full, pero full música. Vamos a estar a full con la música, vamos a estar, también nos va a llamar el Pato, que un saludo fuerte al Pato y a la Margarita que nos escuchan desde la Johnny allá. Se están pegando un super viajezote por la ruta del blues. Ahí fueron por la 61 hasta la 69, todas las riberas del Mississippi. Me parece que ahorita se encuentran por el museo de B.B. King. Temprano vi unas fotos de ahí sentados en la misma mesa donde Elvis solía tomar su café, en los mismos hoteles que visitaba Elvis. Y pues están haciendo ese camino, ese trayecto importante. Es toda una peregrinación histórica abarcando la historia del blues, del rock and roll, y de todo lo que pues ha ido construyendo la historia en general dentro del género blues. Entre otras cosas, pues les iba a comentar, les voy a comentar igual una anécdota bacanísima que me pasó el día de ayer. Como algunos de ustedes saben, yo estoy dando unos talleres de guitarra gratuitos en Cayambe, en la parroquia de Olmedo, en el Centro Cultural Tránsito Amaguaña. Si tienen gente por allá en Cayambe, mándelas. Y pues ayer me pasó una anécdota súper bacana, ya les estaré contando al respecto de... He visto también, tenemos full eventos para este fin de semana, que yo pues estaré asistiendo personalmente y espero encontrarme con alguno de ustedes. Obvio, si es que van y se me acercan en alguno de esos eventos y me dicen: loco, yo escuché tu programa y por eso vine, se ganan un premio súper especial en cualquiera de los eventos que voy a estar asistiendo yo. Así que no se lo pueden perder, aprovechen esa gran oportunidad. Ya estaremos hablando un poco más de eso. Pero primero vamos a arrancar con buena onda, ¿ya? Vamos a arrancar con una cancioncita, vamos a arrancar con un tema. Vamos de ahí, sonemos algo. Thank you.

Volvimos. Belleza. Estábamos escuchando al abogado del blues. Al abogado del blues, Antonio Vergara. Estábamos escuchándolo con su tema Nadie Me Ve. Pues les decía que tenemos full eventos para el día de hoy. Solo hoy tenemos unos increíbles eventazos. El día de hoy, pues, les invito personalmente a las improvisaciones caóticas número 3. En la Casa Uvilla, en el Centro Cultural Casa Uvilla. Esto queda en la Eustorgio Salgado y José Doroteo de Armero. Para que se ubiquen un poquito más, del Redondel de Miraflores, por esa calle, es una cuadra hacia el norte. Ahí es la Casa Uvilla, un increíble centro cultural que nos estuvo abriendo las puertas estas últimas semanas a mí y a mi amiga Tati Asa, que estuvimos rodando un cortometraje. Entonces lo hicimos ahí, la locación principal fue la Casa Uvilla, y los chicos me han pedido de una manera muy especial que los invite a todos. El colectivo El Sindicato les invita a todos a participar el día de hoy de esta gran fiesta que presenta su tercera edición, Improvisaciones Caóticas. Es un espacio de presentación, de representación y de goce más que todo. El menú de este día empieza con un lanzamiento del fanzine Letra y Gráfica Destilada. Es un proyecto de circulación y difusión. Pretende vincular la línea gráfica a la escritura a través del encuentro y la colaboración activa. Van a estar algunos participantes del fanzine, tanto de la línea escrita como de la línea gráfica. Celebraremos también un viaje de uno de los integrantes más jóvenes del colectivo El Sindicato, pues se va por un tiempo y la fiesta es para su despedidaza. Y por último y menos importante, bautizo a la manera del sindicato. Festejamos a los nuevos integrantes, Natalia López, Clever Moreno y Giovanni Mesa, al colectivo El Sindicato. Va a haber bandas, va a haber DJ, va a haber habitantes submarinos, van a estar los subsónicos, van a estar Eblis, Despertation y Manuel Núñez ahí. Y bueno, les esperamos, la entrada es libre. La entrada es totalmente libre y les esperamos. Y también, y claro, no menos importante, van a estar los Brothers de Curanderos Blues Bands en La Liebre Videocafé. Esto queda en la avenida González Suárez y Güeneciat, en el edificio Cruz del Sur, planta baja. Esto es un poco más al norte del Colegio La Inmaculada, sobre la González Suárez. Les invitamos a que tripeen esta buena onda de Curanderos Blues and Rock Band. Van a estar presentando full buenos temas. Un poco también van a estar presentando de lo que nos tienen preparado para su participación en el Quito Blues. De Curanderos es una banda quiteña que experimenta con diversos géneros, blues, rock and roll, funk, entre otros. Este 28 de julio a las 8:30 tendremos nuevamente con su blues y rock and roll para curar las malas vibras. Los integrantes de The Curanderos son Rick Nelson en la guitarra, en armónica y coros, Pussy Cabezas en la voz, Jorge Lara en la batería acústica y Hansonic, Santiago Lozano en la guitarra y Edgar Herrera en el bajo. Así que les esperamos también en La Liebre para que disfruten de esta buena onda de The Curanderos. Mientras tanto, les decía que tuve unas cuantas anécdotas un poco chéveres, un poco bacanas, ¿no? El día de ayer. El día de ayer me apodaron en el lugar donde estoy trabajando, donde estoy dando los talleres, Chacarruna. ¡Ey! ¿Sabes qué es Chacarruna? No. Chacarruna es la persona que hace puentes. ¿En serio? Chacarruna es... ¿Ah? No, puentes de construcción. Sí, porque estoy haciendo un puente, estoy construyendo un puente cultural. A eso se referían. El día de ayer me denominaron chacarruna. Me decía un señor que estaba viniendo al taller, me dice, ah, que sí, que dentro de los lineamientos que yo estoy dando a los talleres, decía, entonces toda la comunidad estamos tocando mal, tocamos por tocar. Entonces decía, este curso que nos hubieran venido a dar cuando éramos guambras, así el esto, el otro, fuéramos otra cosa. Y decía, me llegó el shungo, a lo más profundo del shungo me llegó, me dice, usted está construyendo un puente entre todo lo moderno de la música y las comunidades indígenas. Está uniendo esas dos superficies, está rompiendo ese esquema y uniendo esas dos cosas para que ya no haya una brecha que separa las comunidades indígenas de nuestro querido país de la preparación musical moderna actual que hoy día tenemos, hoy por hoy, que es tan fácil alcanzar. Entonces el día de ayer me dijeron que yo era un chacarruna, primero no entendía qué rábanos me decían y luego fue como que wow, así me llegó, entre otras cosas. Hablábamos también allá en Cayambe de que llega un momento que todo se debe unir, las manifestaciones culturales se deben sacar adelante porque la cultura está en todos lados y así como nos apoyan a los unos, tenemos que nosotros sacarles a los que están atrás y pues así ir haciendo cultura entre todos. Ser todos chacarrunas de cultura, ser todos constructores de puentes para que llegue nuestra bella cultura a los rincones más perdidos de nuestro país. Y a veces esos rincones más perdidos se encuentran en la misma ciudad. Hablando de eso, pues otro de los proyectos desarrollándose en Cayambe es rescatar el uso de las afinaciones o temples autóctonos de nuestras comunidades indígenas, como cada una de ellas ocupa los instrumentos. El día de ayer pues estaba ahí viendo las diferentes afinaciones que existen ahí en Cayambe. Pues el brother, el Guillo Estrella de Bocapelo, me sugirió que me pegue la investigación para poder fusionar de lo que yo decía hacer el blues andino. Entonces claro, algunas afinaciones se parecen, tienen la pentatonicidad, se podría utilizar el slide y toda la onda. Hay más de 7 diferentes afinaciones en Cayambe propias de ahí. Entonces una de ellas es el tras galindo, otra la granada moderna, la nueva granada, el guanopamba, que todo eso estábamos estudiando, estábamos aprendiendo, afinaciones para bandolín. El próximo mes van a estar dando talleres de pingullos, y ahí también voy a estar un poco metido para ver si es que se puede utilizar un pingullo en una banda de blues, a ver cómo sería la onda melódica. Bueno, fusionando, construyendo puentes entre lo nuestro y lo que nos apasiona, entre lo que es de uno, de la yacta, y las cosas que uno ha tomado de otros lugares. Y hablando de otros lugares, ya vamos a tener en breves unos cuantos comentarios de qué está sucediendo en otros lugares. Pero antes que nada, les quiero invitar también el día de hoy al evento Las Voces de Violeta, que se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante de estos días, del 28 al 30, el Areca Teatro, con la colaboración de la Embajada de Chile, presentan un sentido homenaje a la vida y obra de Violeta Parra, Las Voces de Violeta, obra inspirada en los escritos de esta gran artista, en la que también se harán un recorrido por su legado musical. Violetita Parra, pues creo que todos hemos escuchado a Violeta Parra. Yo también he hecho unas versiones de blues de sus temas, creo que del más conocido, pues Gracias a la Vida. Entonces eso, van a estar intérpretes como Karina Clavijo, Joana Jara, Cristina Duque, Laura Oviedo y David Paredes. En fin, pero dejen de escucharme a mí. Antes de eso les voy a presentar a Peter Bontoy, que viene desde Francia, cantante y guitarrista. Peter Bontoy, compositor presente en la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2017. Bienvenidos del día lunes 21 al sábado 26 de agosto se viene esta gran fiesta blusera en la capital, epicentro del blues latinoamericano, Quito Blues, décima edición. La entrada es totalmente libre y pues vamos a estar aquí recibiéndolo a Peter Bontoy. Desde Francia se viene para acá Peter Bontoy, les invito a que lo busquen también, búsquenlo en redes sociales, búsquenlo en el Facebook a Peter Bontoy para que vean la calidad de musicazos con los que vamos a estar contando en el Festival Internacional Quito Blues. Vámonos a arrancar con buena onda, vámonos a arrancar con buenas vibras, con otro temita más, así que vamos ahorita a disfrutar de Bang. Bang es una banda, es un proyecto de nuestro queridísimo Lucas Napolitano, hijo del viejo Napo, de Héctor. Entonces este Bang es uno de sus proyectos de Lucas. Esta canción se llama Dejaste en mí el blues. Hagámosle, hagámosle. Belleza, belleza, belleza. Sí, pues estábamos escuchándolo a Lucas Napolitano con Bang. dejaste en mí el blues, y resalto con mucho énfasis y subrayo para todos los que este viernes saben cómo se sienten. Si me llegas a buscar, no. Si me llegas a dejar, no te buscaré. Si me llegas a dejar, no te buscaré. Si me llegas a dejar, no te buscaré. No los busquen y tampoco los dejen. A los unos no los dejen y a los otros no los busquen si es que ya los dejaron. Quiero mandar un saludísimo, súper especial a Salomé Loor, que me está escuchando, mi graduada favorita. Salito, te mando un abrazote, gracias por estar en Onda, en sintonía. Y bueno, ahorita vamos a recibir la llamada de Pato Recalde, que se encuentra en este momento atravesando la ruta del blues. ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo estás? ¿Escuchas? ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo te encuentras? Así es, Patito, se vienen cosas grandes, cosas muy interesantes, súper súper grandes trabajos que se vienen ahora, y pues con eso del Quito Blues es una gran oportunidad para volvernos a encontrar. No te he visto en buen tiempo, Pato, y espero poderte tener por acá ya pronto para poder disfrutar del festival y luego descansar al fin después de tanto trabajo. Perfecto, Patito. Gracias por la llamada, gracias siempre por tus deseos. Ya pues, mi hermano, igual un abrazo enorme. Ya estamos hablando. Te dejo ahorita, ya estamos conversando. Un abrazo enorme a vos, Margarita también. Sí, seguimos en contacto, ñaño. Seguimos trabajando por el Quito Blues. Te dejo ahorita, te voy a cortar. No te pongas bravo, ya se fue. Sí, luego se me apaga el teléfono. Patito, Margarita, les deseo pues lo mejor ahorita que están ahí en la ruta del blues. Disfruten, gocen, tripeen, súper buena onda. Y sobre todo, Godo, manténganos al tanto para nosotros que no nos podemos pegar el viaje blusero de nuestras vidas. Pues manténganos al tanto de cómo está su viaje. Estamos pendientes siempre en la página de Facebook. Y pues dentro de otras cosas más, ya lo dicho, pues mil agradecimientos al equipo completo del Quito Blues. Les recuerdo, gente, que el Quito Blues es un encuentro blusero, una fiesta blusera totalmente gratuita, en la que vamos a estar contando este año, que es nuestra 10ª edición, con la muestra de Poesía Blues, quien está a cargo, Gabriel Cisneros, un gran amigo. Igual un abrazo fuerte a Gabriel Cisneros, que se está haciendo cargo de todo lo que es la Poesía Blues. La quinta muestra de Poesía Blues, la segunda muestra de Graffiti Blues, segunda o tercera muestra de Graffiti Blues, quien se está haciendo a cargo, PSK Gerardo Gallego. Un abrazo fuerte también al Gerardo Gallego, que está dándose durísimo con esas triplex para hacer una súper buena demostración. A Alexandra Ortega, la Dama de la Muerte, también, que está encargada del baile blues. Esta vez nos van a entregar un performance más contemporáneo. Pues entonces igual vamos a estar ahí, ojo, pepa, con el ojo, pepa, para todo lo que es el baile blues. Y pues las clínicas, los talleres que se vienen, el taller de armónica de Billy Branch, que se viene para armonicistas desde el momento que compras la armónica, vas, compras tu armónica, llegas al taller y dices, hola, recién me la compré, ya, esto es una armónica. Desde ahí, Billy Branch, gracias a la embajada de Estados Unidos, gracias a la embajada de Estados Unidos, pues Billy Branch va a estar acompañándonos con su taller de armónica. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Peter Bontoy, que ya lo mencionamos. Vienen las hijas de Janis, Oveja Negra. Viene nuestra queridísima niña del blues desde Riobamba, Maraya Gaibor, una muchacha muy impresionante que apenas a sus 13 años nos impresiona con grandes covers. Y se vienen muchas cosas más. Yo personalmente seguimos chacarruneando, haciendo puentes ahí, puentes entre las manifestaciones culturales,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Terminaron los publicitarios. ¡Ah! Belleza, belleza. Sí, todo es necesario. Les recordamos que nos están escuchando por la 940 AM. Me están viendo a mí en vivo, audio y video en la www.radiocce.com. Hola, hola a la gente que me está viendo en video. Hola. Con cara de loco, con cara de viernes. Y a todos aquellos que tienen su smartphone y pues se están conectando por primera vez y les encantó el programa y les gusta estar al tanto de todo lo que está haciendo la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues les recordamos que pueden descargarse nuestra aplicación en Radio CCE HD desde su Play Store. Ya para Android, descárguense la aplicación Radio CCE HD. Les recuerdo también que no se pueden perder el Quito Blues décima edición. Péguense el viajecito, agenden ya desde ahorita, ya estamos a menos de un mes del Quito Blues y les esperamos aquí con los brazos abiertos para festejar juntos un año más de Quito Blues y tener a grandes invitados tanto nacionales como internacionales. Van a estar con nosotros también va a estar Antonio Vergara, el abogado del blues. Va a estar Jaime Guevara, también la Hot Choclo Blues Band, quienes, muchas gracias a ellos, es que la onda está como está ahora. Se han mantenido fuertes, luchando, dándole duro. Va a estar también la gran sorpresa del festival, que es la banda de Ramiro el Negro Acosta. Es una banda súper bacansísima que se está armando, el Negro, que ya la armó, ya están produciendo unas cosas súper chéveres. Les invito a que busquen también en los canales del Negro Acosta. Vamos a seguir mandando los saludos, que ya me están empezando a llegar las peticiones. Saludo fuerte para Andrés Casar, Andresito, super pana mío, bajista de la Caucaravan, Escallas de Altura y otros cuantos proyectos más. Saludos para quién, para Nain Granda también, y para mi queridísima Salito, que otra vez me está ahí por ahí dándose las vueltas, ya no solo está escuchando sino también ya está viendo el video seguramente. Así que a toda esa gente que nos está demostrando que están pendientes de lo que hace la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo del Woodstock Blues, les recordamos que también me pueden encontrar para estar pendientes de todo lo del Quito Blues, a mí en Facebook, en mi cuenta personal Adrián Albuja, o en mi página Albuja ALBUJAH. ¿Qué más? Les recuerdo que pueden buscar al Quito Blues en cualquier red social en la que se encuentren, en Facebook, en Instagram. Solo escriban la palabra Quito Blues y ya les salen nuestras cuentas: Facebook, Instagram, el canal de YouTube, la página web oficial, etc. Entre todas las reseñas, entrevistas, cortos y todas las cosas que estamos constantemente publicando de lo que va a ser el trabajo del Quito Blues. Pero una vez más, no quiero que se cansen de escuchar mi voz tanto tiempo, así que vámonos a escuchar Planeta Blues con nuestro queridísimo Jaimito Guevara, que se destraba focazo con este Planeta Blues. Súper buen trip, súper buena onda en Viernes Bluesero. Con Planeta Blue.

No, a ver. Quiero invitarles a más eventos más antes de que se me acabe el tiempo. Yo sé que todos tienen full cosas que hacer y seguro en alguno de estos eventos en los que estaré hoy, al menos a uno me lo he de encontrar. Un saludo también bien grande para Ana Daniela Vázquez, que está con nosotros en sintonía. Súper saludazo también para Ana Daniela Vázquez, que se acaba de conectar con nosotros. Esperamos que igual tripe súper buena onda con este Goodstock Blues, con emisión de viernes. El día de hoy, para la gente que le gusta Pearl Jam y Stone Temple Pilots, mi brother, mi super brother, el Luis Villamarín, va a estar presentando Pearl Jam vs Stone Temple Pilots, tributos en el Taita Rock, en su Super Taita Viernes. El Taita Rock está en la Orellana y 6 de diciembre, edificio La Viña, más arribita del Juan el Jury. La casa de la gran ceremonia recibe las frecuencias de Stone Temple Pilots y Pearl Jam de la mano de los talentosos John Mack. Una noche donde escucharemos con banda en vivo los mejores temas de estos dos monstruos del grunge gringo. Cae el Taita, $6, incluye shot, tu cover, Taita Rock. Luchito Villamarín, super saludazo a Luchito y a la gente del Taita, siempre camellando ahí, estamos con super buenas cosas. Y una más, el Dance Hall Time Session, en el Ventana Arriba. Maya, super abrazote a la Maya, a la Sole, que nos están escuchando también, pues la gente del Ventana Arriba, cuatro pepas, DJs en vivo con tu Dance Hall Time Session, ahí en el Ventana Arriba, este viernes 28 de julio en el Ventana Arriba, en la zona Foch, en la Foch de Amazonas. No te pierdas el Party Dance Hall acompañado de un fashion show por cuánta palabra gringa que se usa ahora, caramba, por Cábala Indumentaria, con una pasarela de street style, estilo callejero se decía, street style, y artistas invitados, DJs en vivo, show en baile, premios, sorteos, etc. Pronto más artistas, eso entre otras cosas, gente, los seguimos invitando a las cosas. Si es que van a estar, si es que no van a estar aquí en Quito, si es que ustedes son del Valle, pues Miss Carrusel en la Casa Cultural Mestizo. Miss Carrusel, este viernes 28 de julio, el dúo Miss Carrusel en concierto a partir de las 8 de la noche en la Casa Cultural Mestizo, con su cervecita artesanal, música en vivo, la pizza de la casa. Un abrazo fuerte al Terfo El Pozo, que nos invita a este super evento. Pues yo sé que no irán a todos, pero al menos que vayan a uno. Está habiendo también un taller de guitarra quiteña de la Edad de Oro a partir del 2 de agosto, con los talleristas Paul Marcillo y Alex Páez. Sí, pues aquí está. Sí, véngase mi brother Santi, para que se haga justo de su banda. Estábamos hablando De lo que van a tocar hoy en La Liebre, ¿sí o qué? Sí, ¿qué dice Drencín? ¿Cómo estás? ¿Qué saludos, pasa, gente? ¿Cómo vas? Ahí todo bien, hoy tocamos en La Liebre, ya saben todos que Erasen es en la González Suárez. En la González Suárez, ahí un poco más al norte del Colegio de la Inmaculada, por la vereda del lado derecho, ahí está La Liebre Videocafé. Y ahí van a estar de Curanderos Blues and Rock Band. Cuéntame, Santi, ¿cómo va a ser el trip para hoy de noche? Hoy de noche tenemos buenos temas preparados, tenemos nuevos temas. Ya. Porque la banda estuvo en un tiempo de receso. Entonces, en ese tiempo se compuso y ahora ya está todo ensamblado para mostrarlo. Qué bacán. Entonces, hoy vamos a calar un buen trip con The Curanderos Blues Band. Y cuéntanos, hoy van a presentar algo de lo que van a hacer en el show del Quito Blues. Claro, ya sabe, la gente es la previa del Quito Blues. Esa es. Entonces, gente, no se lo pueden perder. Si no es al uno, es al otro. Y si no es al otro, ya saben, si no tienen las guitas, vayan al otro evento. Y tenemos full eventos. Pero principalmente vayan a ver a quién. A los curanderos. ¿En dónde? En La Liebre, este día. A las 8 y cuesta $5. A las 8 y con 5. Sí, eso mismo, se me cruzaron las palabras. A las 8 por el 8, no es noticias. Sí, belleza. ¿Qué más, Santi? Cuéntanos qué han estado haciendo ustedes los curanderos últimamente. Aprovechemos los últimos minutos del programa. Produciendo, preparando, estábamos grabando un tema también. Eso, más de lo que estábamos ensamblando temas nuevos. Unos temas más swingueados. Es un blues para bailar eso, así que... Un dance blues. Claro, un blues swing ahí. Belleza, belleza, para ir a mover el esqueleto. Claro. Es viernes, el cuerpo lo sabe y hay que ir a mover el esqueleto con de curanderos en la... En la liebre. Ya, González Arce. Exacto, belleza. ¿Y cómo les va, Adrián, sin con el Quito Blues? Pues ahí vamos dándole duro, loco, sin dormir, sin comer, sin... sin nada en esta vida, pero pues de ahí sacándole, loco, sacándole. Y estamos preparándonos para todas las cosas, casi todo ya está listo. Y pues ahí dándole vida a las cosas. Es un saludo a Pato Recalde que te estará escuchando. Sí, seguramente ahorita se estaba pegando el... Se está pegando el viaje de la ruta del blues. Ah. Está metido ahí en el... En el museo de... En el museo de B.B. King está ahorita. Sí. No sé si es que estará escuchando ahorita. Hace rato llamó y dijo, ya voy a entrar al museo. Ay, capaz si está escuchando. Yo me voy a pegar la ruta del sol, en cambio. La del espóndilus. Sí, claro, esa misma. Eso les decía antes de acabar. Vos también andas de chacarruna, ve. ¿Qué chacarrún? Eso les decía, es una palabrita nueva que aprendí ayer, loco. Chacarrunas son las personas que construyen puentes. Ya. Ya. Entonces ayer me decía, hacían la referencia a la metáfora del chacarruna con el gestor cultural. Yeah. De que construye los puentes entre los artistas y el público, con los lugares y todo. Y pues sobre todo cuando el gestor cultural se mueve en territorio nacional. Uh-huh. A los lugares más extremos. Entonces por eso te digo, también andas de chacarruna con tus eventos. Claro, hay que chacarrunear ahí. Construyendo puentes, chacarruneando ando. Claro. ¿Estamos con tiempo todavía para seguir conversando? Sí, 4 minutos. 4 minutitos. Ya tenemos 4 minutitos. Conversemos 2 y 2 de rola, ¿sí o qué? Una de los curanderos, escuchemos. ¿Tienes? En YouTube está. Yes, I like. Sí. Yes, I like. Y mientras tanto, cuéntanos, mi viejo, ¿cómo va la historia? Darnos una súper breve historia de curanderos, loco, para que la gente te cale así de una y se anime a visitarnos en la noche. Claro, bueno, Rick Nelson es el fundador de la banda. Él es un ecuatoriano que ha pasado toda su vida en Estados Unidos. Es decir, él nació en Ecuador, pero se fue a vivir en Estados Unidos a corta edad. Entonces, ya ahí pasó toda su vida, influenciado por el blues tradicional de allá. Claro, Rick Nelson ya tiene 59 años, entonces... Vivió bastantes años allá, escuchando blues. Y vino acá con esa idea fresca de ensamblar aquí en Ecuador una banda de blues. Junta a varios músicos, y ya. Ahí estamos con la Eric Cabezas, la Pussy Cabezas, también está el Edgarín, de Metal Mecánica, también tocan con curanderos. Está Jorge Lara, de los de los Gorilla Beats, también toca con los curanderos. Y estoy yo, y ahí estamos dándole, blueseando. Belleza, tenemos la rola. Vamos a escuchar a The Curanderos Blues Band. Pero como ya nos vamos a despedir, vamos de una, ya. Vamos a gritar adiós así súper fuerte y súper estrepitoso, ¿ya? Ya, pues. ¡Adiós! Este fue... Adiós, gente. Emisión de viernes del Woodstock Blues. Nos vemos, people. Yes, I like the way you talk. Yes, I like the way...